como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza de mi alma, dejaron aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. En la Ciudad de México, Agustín Lara, al piano, compone su Nadie y Sin Ti. 4 años después, el cubano Sergio De Carlo produce un texto clásico, Flores Negras, que deja tremenda huella a su paso por México. En el 1939, Alberto Domínguez compone Perfidia, también autor de famoso Frenesí. Vamos a escuchar la voz de Toña la Negra y Nadie, de Agustín Lara. Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas, y aunque de tus labios escuché un te quiero, sé que tú me engañas. No temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos, que al fin tus pesares y tus sinsabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras, nadie puede expresar lo que tú expresas, nadie puede mirar como tú miras, ni nadie besará como tú besas. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras, nadie puede expresar lo que tú expresas, nadie puede mirar como tú miras, y nadie besará como tú besas. Nadie puede mirar como tú miras, como tú besas. La voz de Toña la Negra en nuestro programa de hoy. El camino está libre entonces para la llegada de la liberación sexual femenina. Si en sus inicios el bolero lo componían varones, ¿verdad?, con la liberación femenina se dio un sentido nuevo a las relaciones amorosas y empieza a desencadenarse el placer de la pasión, escrita por mujeres. Surgen entonces trovadoras como María Grever, Consuelo Velázquez, mexicana, autora del famoso bolero Bésame Mucho, y compuesta a la corta edad de 16 años. Pablo Neruda tendría un año más cuando publicó su 20 poemas de amor y una canción desesperada. Eso fue en el año 1921. Otras mujeres salen a la luz con sus composiciones. Por ejemplo, Tina Polak,

las almas que en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. En Puerto Rico resplandecen orquestas como la de Mingo y sus Wope Kids de Ponce, con Marta Romero y Ruth Fernández de Estrellas, Tito Enríquez, Mito Freddy, Freddy la cubana. En algún momento hicimos un especial con esta mujer que murió muy pronto, no tenía ni 30 años. En ese entonces el bolero se escuchó en las voces norteamericanas de Bing Crosby, Nat King Cole, Eddie Gourmet. Incluso se dice que Frank Sinatra, yo personalmente no he escuchado ningún bolero cantado en español por Sinatra, pero bueno, así dicen en algunos libros. Se centuplican orquestas, tríos, sextetos, voces de mujeres, éxitos con mariachis, guajiras melancólicas, lamentos y amores perdidos que solo el bolero puede expresar. Aquí está Eddie Gourmet, norteamericana, y el bolero inolvidable. Recordar los tuyos, que siguen a querer recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí, que inolvidablemente vivirán. Hollywood, un bolero clásico sirve de trasfondo para una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a Casa Blanca, con Ingrid Bergman, Humphrey Bogart y Joseph Cotten. La Bergman, en una escena, baila con Bogart, y dicen que es la escena de amor más recordada de la historia del cine. Baila precisamente el bolero Perfidia. Por Norteamérica pasó Alberto Domínguez, el autor de Perfidia, realizando una gira y le dedicó a Eleanor Roosevelt su bolero Humanidad. El destino del bolero en esta época es, como hasta ahora, descargar tensiones. Vamos a escuchar esto, una versión muy fuera, creo que muy poca gente lo ha escuchado. Me refiero a Perfidia, pero cantada en inglés, y la canta Julie London, actriz y cantante norteamericana. To you, my heart cries out perfidia, for I found you the love of my life in somebody else's arms. Your eyes are echoing perfidia, forgetful of our promise of love, you're sharing another's charms. With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you, and so I'll take it back with a sigh, perfidious one, goodbye. With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you, so I'll take it back with a sigh, perfidious one, goodbye. Bueno, curiosa esta versión de Perfidia cantada en inglés. Pero bueno, es parte de la historia del bolero, y eso demuestra un poco cómo el bolero recorrió el mundo, no solo el continente, o no solo Latinoamérica, mejor dicho, sino en general en el mundo entero. Hollywood lleva también al cine a Javier Cugat, a Dolores del Río, a César Romero, al Indio Fernández. Poco antes, Carlos Gardel había triunfado en una famosa película de la cual proviene el tango Rubias de Nueva York. Mientras tanto, en París surgía una voz excepcional, maravillosa, y me refiero a la de

fe en mi pasado, una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar te pertenece fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. En el salón familiar, en el cabaret, en el casino, en la radio y en el cine se escuchaban voces y sonidos. Jóvenes y maduros, gordos y flacos, rubios y morenos, ricos y pobres, escuchaban y siguen escuchando extasiados la música. Los boleros, concretamente, a través de programas de aficionados y de artistas famosos en Cuba, México, Puerto Rico, Santiago de Cuba, Ecuador, Perú, Nueva York. Y de uno de aquellos programas de aficionados surgió una voz maravillosa, puertorriqueña. Me refiero a Lucecita Benítez, con quien cerramos el programa de hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Hasta un nuevo encuentro y que lo pasen bien. Aquí está ¿Qué tal te va sin mí? No he sido rencorosa. Perdóname si ves que estoy nerviosa. No te esperaba aquí tan de repente. Me alegro de encontrarte nuevamente. Te juro que te ves maravilloso. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? Que al lado mío, ¿qué tal te va sin mí? ¿Has encontrado algo mejor o has comprendido? Yeah.